Buenas noches. Si gustan abrir sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 23 y 24, de donde vamos a tener el estudio esta noche. Vamos a tomar este estudio y dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos un principio muy sencillo en estos dos versículos, que todo lo que hace Dios es para algo. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y cuando puso los querubines y la espada encendida, dice, para guardar el camino del árbol de la vida. Son principios de la palabra de Dios que haríamos bien en tomarlos en cuenta al leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo esta serie de temas generales del libro de Génesis, ¿verdad? Y empezamos el estudio pasado. Se trató con la cuestión de que si Adán es el primer hombre, y lo presentamos este estudio como una pregunta, ¿fue Adán el primer hombre? Y vimos en el estudio pasado que es un tema muy importante, porque si Adán no es el primer hombre, así está, como está escrito en el libro de Génesis, como lo dejó escrito Moisés, entonces el cristianismo no tiene su verdadero sentido. Porque si Adán no existió, si no es una persona histórica, entonces el pecado no existe tampoco, es un mito solamente. Y entonces son cosas que inevitablemente para los que amamos las Escrituras tienen que ver con el Evangelio, hermano. Porque todo se viene a concluir en el Evangelio. Y entonces, en la vida del cristiano, el Evangelio es muy importante porque es el fundamento de todo el estudio bíblico, hermanos. Todo está apuntando a Cristo en teología, en profecía. Es un tema que no lo podemos escapar, no podemos decir que ser liberales y no tomarlo en cuenta. El Evangelio, hermanos, es el fundamento de la fe cristiana, de tu caminar cristiano. Tú dices que eres cristiano, tiene que haber una razón o muchas razones por qué tú no eres budista, por qué tú no eres un falso testigo de Jehová, por qué tú no eres mormón. Si tú dices que eres cristiano, tu fe debe estar basada en la Biblia, en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces, tomando estas razones de creer, estos fundamentos, tomándolos en serio, estamos viendo el libro de Génesis, hermanos, y este es un estudio de antropología, que es el conocimiento de la realidad humana, nuestros orígenes. Y los seres humanos venimos de Adán y Eva, la primer pareja que pecaron en contra del Dios creador, que por su propia decisión siguieron a la serpiente antigua. Recordamos que Dios le había dicho a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, según Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Pero este es un estudio muy importante porque hoy en día necesitamos confirmar más y más la veracidad del Génesis, ya que existe mucha apostasía dentro de lo que se llama cristianismo. Los ateos han declarado, fíjese hermano, esto es algo que los mismos ateos han dicho, ellos han declarado que si los cristianos niegan la realidad del pecado de Adán y Eva, así como está escrito en el Génesis, el Evangelio no es realmente necesario. Fíjese qué cosas tan grandes han declarado los mismos ateos, porque para el ateo, el problema que tiene el ateo se va directamente al libro de Génesis, que no hubo creación especial, que Adán no existe, que no existe Dios, que Dios no creó, porque ellos creen una explosión cósmica, un accidente cósmico. Y entonces la Biblia, hermanos, es el libro que refuta todas las ideologías paganas, todas las filosofías, las huecas sutilezas, la supuesta ciencia darwinista. Quiero que sepa, hermano, que el mayor enemigo es el libro de Génesis para ellos. Así que, cristiano, este debe ser nuestro fundamento. Ojalá y la iglesia comprendiera esta verdad, porque ciertamente se predica a un Jesucristo entre las iglesias, pero no se predica la necesidad de un verdadero arrepentimiento hacia Dios. Se predica que se acepte a Jesús, entre comillas. Esto lo hacen tratando de conformar el evangelio para que no ofenda, para que no incomode, para que cualquier persona nomás acepte a Jesús a la ligera, pero que no niegue su pecado. Es por esa razón que tenemos muchos cristianos de nombre solamente. Personas que asisten a la iglesia pero viven en su mismo pecado, con sus mismas ambiciones terrenales que las que tenían antes de profesar fe en Jesús. Pablo sí predicó el aceptar a Jesús, pero nos aclaró que no se debe de hacer vana la gracia de Dios, según 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Pablo fue muy claro, él fue muy exhaustivo, él habló extensivamente del porqué y el para qué de todas las cosas, y asimismo toda la Biblia, hermanos. No es como se predica hoy en día en la mayor parte del mundo evangélico. Te dicen que nomás levantes la manita. Ya levantó la manita, ya recibió Jesús. No, hermanos, tiene que haber un arrepentimiento verdadero, personal. Y para que sea personal, la persona, hermanos, que está ministrando la palabra de Dios, tiene que predicar la palabra de tal forma que crea a la gente, que traspase el velo de la carne. So, tenemos que tomar todas estas cosas en cuenta, hermanos. Y dice el versículo 3, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Vemos que Dios demanda del hombre que trabaje, que labre, en el huerto del Edén y fuera del huerto, ya que muchos nos dicen que el trabajo es parte de la maldición del pecado. Pero eso no es cierto, ya que el hombre trabajaba antes de caer en pecado. El ser humano está diseñado para que te ocupes en algo, para que sirvas de algo, para que uses tus fuerzas, tus pensamientos, para que te pongas a trabajar. El hombre es proveedor primeramente, hermanos. Entonces, es necesario también tomar en cuenta, hermanos, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, fue Adán y Eva, no Adán y Esteban. Nos es necesario aclarar y afirmar la posición bíblica porque ya en estos tiempos posmodernistas existen algunos que intentan decirnos que la pareja puede ser formada por el mismo sexo, lo cual es antibíblico y anticristiano. Nos dice la Biblia que Adán fue tomado, es decir, que fue formado de la tierra que se encontraba afuera del huerto del Edén. El huerto del Edén, hermanos, es entonces un lugar especial que Dios creó para la humanidad. Todo esto sucedió durante el transcurso de la tarde y la mañana del sexto día. Un día normal, hermanos, de 24 horas. No crea usted que fueron millones de años. Este pasaje es una explicación más detallada de la creación del hombre del capítulo 1. El capítulo 1 y el capítulo 2 son un mensaje unido que no se contradicen. La Biblia no es un libro de confusión, pero es necesario que se lea en su contexto, bajo la guianza del Espíritu Santo, porque por él fueron inspiradas, escritas, y por él son discernidas y aplicadas correctamente. Tiene que haber esta disciplina del que ministra la palabra de Dios para que el Espíritu Santo haga la obra en cada persona según su propósito, como él quiere, hermanos. El huerto del Edén, hermanos, también es muy importante entender que se ha tratado de hallar el huerto del Edén sin ningún éxito. Porque el huerto del Edén, si tomamos en cuenta el hecho histórico que todo el mundo fue inundado, que fue anegado en agua, como nos da el relato bíblico, ¿verdad? En Génesis capítulo 7, del 1 al 24. Y segunda de Pedro, 3:6, nos dice Pedro, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, hay un mundo antediluviano y un mundo postdiluviano en el que vivimos ahorita. Entonces, si tomamos en cuenta este hecho que hubo un diluvio mundial, no un diluvio local, fue un diluvio mundial. Digo esto, hermanos, aclaro estos puntos, porque hay cristianos que creen que que el diluvio de Noé fue un diluvio local. Si ese fuera habido, ese hubiera sido el caso, ¿para qué construir una barca, hermanos? ¿Para qué construir un barco tan grande? Nomás muévete del lugar. Pero no, fue un diluvio, ciertamente fue un diluvio mundial. Entonces, si tomamos en cuenta ese diluvio mundial, el Edén quedó sepultado por varias capas de tierra sedimentaria, por las grandes fuerzas de las aguas del diluvio. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, el versículo 4 dice, echó pues fuera al hombre. El versículo 23 dice, y lo sacó. Echó, arrojó, repudió, expulsó para afuera. Todo esto es por autoridad, por fuerza, hermanos. En su justo juicio, Dios echó fuera al ser humano por su desobediencia, por su pecado. Esa es la definición del pecado, la elección personal de no obedecer a la luz de Dios, al conocimiento de Dios. El origen del pecado es un misterio para muchos, pero es un misterio si tú no sabes tus orígenes, de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. El origen del pecado no es como si fuera algo de una predestinación muy rígida, extraña, imposible de comprender, la cual Dios hubiera planeado a la suerte, al azar, y los seres humanos pudiéramos de alguna forma eludir la responsabilidad de nuestros pecados con frases como, Dios es soberano, ya fue mi destino, así lo quiso Dios, es un plan de Dios, a todo lo que pasa, hermanos. No. El Dios de la Biblia no es el autor del pecado, como nos aseguran algunos calvinistas. En ninguna forma, hermanos. Él es tres veces santo. Pudiéramos aprender bastante del profeta Isaías, que cuando estaba en la presencia del Señor, los serafines mismos daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, de su testimonio. Los cielos declaran la gloria de Dios. Entonces Dios es santo, hermanos. Y el pecado es de la humanidad. Existe la responsabilidad del ser humano porque Dios nos dio libre voluntad. Y Dios, hermanos, al echarla a la humanidad afuera del Edén, nos muestra su justo juicio y su santidad, que Él en su naturaleza es intolerante al pecado. Sin santidad nadie verá al Señor, nos dice la Escritura. Sed santos porque yo soy santo. La santidad en la que vivimos los cristianos en nuestro diario vivir no es lo que nos salva, pero sí es la evidencia de la salvación cuando fuimos justificados por fe en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así que la justificación por fe está en el mensaje, no en el mensajero, hermanos. No en la iglesia bautista, no en el que ministra, no, en el mensaje, en el mensaje, en lo central del mensaje, no en el mensajero. Uno no salva a nadie, es el mensaje que salva, hermanos. Gloria a Dios. Pero la santidad es el fruto de la fe cristiana. Vivimos en santidad porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Estas son cosas que concuerdan. No puedes decir que eres cristiano y vives en la borrachera, en injusticia, no. Debe, la santidad, la fe, la justificación por fe debe producir santidad en la vida de la persona. Disciplina, seriedad, un cambio interno, hermanos. No digo que todo suceda en un día, no. Es un proceso, hermanos, según la obra del Espíritu Santo, según los dones en predestinación, en el conocimiento avanzado de Dios. Pero esto de que la humanidad fue echada del paraíso, hermanos, es algo digno de reflexionar para los cristianos. Fíjense, hermanos, que Adán y Eva ya estaban en el paraíso y de allí fueron expulsados. Los cristianos no estamos allá en el cielo todavía, donde el paraíso fue movido, según el testimonio del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que dice que fue arrebatado al tercer cielo? Y entonces muchos aseguran que no pueden perder su salvación, hagan lo que hagan, digan lo que digan, vivan como vivan. Dicen ellos que la santidad no tiene relación con el cristiano, que ellos son salvos, siempre salvos. Uno de estos muy respetados maestros, doctores de nuestros tiempos, Y cuando digo respetado, hermano, un doctor de nuestros tiempos, me estoy refiriendo a un hombre que se llama John MacArthur, un americano, muy respetado en el ambiente evangélico. Normalmente tiene sana doctrina este hombre, pero él nos asegura que aunque te pongas la marca del anticristo, la marca de la bestia, aunque cometas suicidio, hagas lo que hagas, vivas como vivas, dice que no puedes perder tu salvación. Entonces, esto es un error escritural, hermano, es que es inherente en la escuela agustiniana, calvinista, porque déjeme decirle que John MacArthur es un maestro calvinista, que muchas veces lo que él cree, hermanos, hay puntos extremos en el hipercalvinismo, en el calvinismo, que muchas veces se ven reflejados en ciertas posiciones que tienen ellos. Y ellos creen que son salvos, siempre salvos. El problema es este, hermanos, que cuando dices que eres salvo, siempre salvo, es que todo el tiempo has sido salvo. Y mucha gente, yo creo que no se pone a pensar y no toman esto en cuenta, pero ellos realmente creen que todo el tiempo han sido salvos, desde antes de la fundación del mundo, ya que en este sistema, hermanos, la salvación es antes del arrepentimiento, antes de la fe, antes de la fundación del mundo. Es una salvación basada en una muy mala interpretación de la palabra elección bíblica. La Biblia sí enseña la elección, hermanos, pero no en términos, no en la definición que le dio San Agustín y Juan Calvino. San Agustín le impuso de la sabiduría de los griegos, de los maniqueos, de los gnósticos, ya que los maniqueos, y esto es que San Agustín formó por varios años, como algo así como 8 o 10 años, estuvo en esta secta de los maniqueos. Ellos tenían sus propios elegidos. Y San Agustín nunca dejó la influencia sectaria de los maniqueos, aunque predicó en contra de ellos en aquellos años. Y déjenme decirles, hermanos, que San Agustín es un hombre muy idolatrado por católicos y por protestantes por igual, muy especialmente en el ambiente calvinista. Para los católicos es un ídolo de estatua. San Agustín es uno de los grandes doctores del catolicismo. Se puede debatir mucho que tal vez Tomás de Aquino, pero básicamente la mayor parte de las doctrinas católicas están soportadas por San Agustín. Para los calvinistas, San Agustín es un ídolo intelectual. Y cuando digo que es un ídolo intelectual, me estoy refiriendo que cuando el calvinista lee la Biblia, él lee la Biblia a la interpretación de Agustín y a la interpretación de Calvino. Ellos no leen la Biblia por sí solos. Ellos ya vienen con una mente preconcebida y la imponen sobre el texto. Y claro que tienen razón, pero no tienen la verdad. Esto es muy, muy crítico tal vez para muchos, pero la razón la podemos llegar a tener todos. ¿Nunca ha hablado usted con un falso testigo de Jehová? ¿Nunca ha hablado, nunca ha estudiado la escuela católica? ¿Nunca ha estudiado otros grupos que se dicen ser cristianos, otras sectas? ¿Nunca ha hablado con un mormón? Si se fija bien, hermanos, todos creemos que tenemos la razón, pero la verdad la tiene solamente el Espíritu Santo, hermanos. Y con todo respeto a Juan Calvino, a San Agustín, a todo profeta, a todo gran maestro que tiene títulos, puedes tener la razón, pero no tienes la verdad en todos los temas, en todos los puntos. Y entonces, la salvación, hermanos, según la Biblia, es muy importante esto, que la salvación según la Biblia es cuando la persona se arrepiente y cree en el Evangelio de Cristo. Es por fe, sí, es por convicción propia, que Dios te habla a tu corazón. La salvación no es antes del mundo, hermanos. Antes de que nacieras ya eras salvo, no. Eso es gnosticismo, hermanos. Pero la salvación es en un momento, en un instante. Pero no es nada superficial, no es un cambio así superficial, que nomás levantas la manita ahí en la iglesia. No, hermanos, es un cambio interno. Se debe de predicar de tal forma que la palabra llegue al corazón de la persona y el Espíritu Santo convenza de pecado. Y todo el que clamar el nombre del Señor será salvo. Y entonces es de aquí, el clamar es de tu corazón. No que tú te ganas la salvación, solamente la recibes. Pero así vemos, hermanos, que desde aquellos tiempos, hermanos, Dios puso límites a la entrada del huerto del Edén, porque desde aquellos tiempos la humanidad ha intentado de muchas formas de regresar a esa condición perfecta del huerto del Edén. Todas las religiones tratan de comunicar ese mensaje de un estado perfecto, al igual que el huerto del Edén. Para la mente del musulmán no puede haber paz hasta que todo el mundo confiese a Alá como el único Dios y a Mahoma como el único profeta. Aunque los musulmanes no puedan vivir en paz consigo mismos. ¿No ha visto el mundo musulmán cómo viven? Se pelean con ellos mismos, hacen guerras. Desde niños educan a los niños a odiar al judío, muy especialmente al judío y al cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo, los valores judeocristianos, van en contra del Corán y el Corán en contra del cristianismo. Porque el Islam está basado en un guerrillero religioso que se llamaba el profeta Mahoma. Para los verdaderos católicos, que basan su fe en sus dogmas, concilios, tradiciones y autoridad papal, y cuando me estoy refiriendo aquí a los verdaderos católicos, me estoy refiriendo a los que saben lo que el catolicismo enseña. No me estoy refiriendo a la gente que asiste un domingo a la misa. Hay mucha gente que dice que es católico y no conocen a su iglesia. No conocen todos los decretos, todos los concilios, Vaticano I, Vaticano II, Concilio de Trento, todos los concilios, todos los dogmas, los sacramentos, no conoce nada. Dicen, yo soy católico. Así hay muchos bautistas. Usted tiene que conocer a la iglesia donde va, donde usted se reúne. Usted tiene que conocer toda la historia, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios. Usted tiene que conocer todo lo que el mormonismo enseña. Si usted dice que es mormón, usted se va a dar cuenta que Joseph Smith fue un falso profeta. Si usted dice que es adventista del séptimo día, usted se va a dar cuenta que su fundador fue un falso profeta llamado William Miller. Elena G. White, una falsa profeta. Entonces, me estoy refiriendo a gente que asiste a iglesias o que forman parte de una religión que tiene un llamado de conquistar el mundo, de volver la humanidad al huerto del Edén. Hay mucha gente que no sabe lo que cree su misma religión. Ahora, para el verdadero católico no existe posibilidad de paz hasta que todo el mundo quede bajo el dominio de su Papa infalible. La Iglesia Católica es una iglesia de compromiso ecuménico para lograr sus anhelos temporales. Trágicamente, muchos evangélicos no comprenden que Roma es siempre la misma, que solamente somos parte de un juego de palabras seductivas que apetecen a sus pasiones de éxito personal. Si tomamos en cuenta también, hermanos, la gente de gobierno, de los presidentes, los políticos, todas las ideologías políticas tratan de retornar la humanidad a ese estado perfecto, a ese paraíso, a ese mundo donde no hay necesidades, hermanos. Nunca los he oído a los políticos como hablan los gobernadores en sus candidaturas, el presidente. Dicen ellos, si votan por mí, yo les daré un mejor presente y un mejor mañana para sus hijos. No pagarán taxes y les daré medicina y les daré comida y les daré casas. Pero la evidencia es un inmenso fracaso que solamente ha traído más muerte, miseria y destrucción, al igual que todas las religiones en nombre de Dios. Por eso, hermanos, que el Evangelio no es religión, es una relación personal con el Espíritu Santo, hermanos, en la revelación de la Santa Palabra. Y asimismo los gobiernos, hermanos, la realidad es que los políticos también son religiosos. Ellos tienen un complejo mesiánico, si se puede decir. El padre del comunismo moderno, Karl Marx, declaró, mi anhelo es de destronar a Dios y destruir el capitalismo. Después, caminaré por las ruinas del mundo como un dios. No se lleva mucho intelecto para ver el anhelo mesiánico de los líderes políticos, que a través del comunismo, el socialismo, tratan de resolver los problemas de la humanidad. Aunque vive en su pecado y alejado de la realidad del Dios verdadero, vemos que el ser humano en todas las culturas y en todos los tiempos tiene ese anhelo de algún día vivir en un estado perfecto, algo que lo lleve al huerto del Edén bíblico, a la fuente de la eterna juventud. Pero entonces vemos que la Biblia, hermanos, habla del huerto del Edén y el ser humano ha tratado de alguna u otra forma de entrar otra vez a ese estado perfecto, sin la justificación de Dios, hermanos. Las Naciones Unidas fueron inventadas, las Naciones Unidas fueron formadas para acabar con la guerra, la peste, el hambre, y han fracasado rotundamente, hermanos. En las afueras de sus oficinas en la ciudad de Nueva York tienen un texto bíblico, Isaías 2. Isaías 2 es un texto mesiánico. Y entonces las Naciones Unidas tienen una misión mesiánica, son anticristianas, porque nadie puede instaurar el reino de Cristo más que el Hijo de Dios, la simiente de Abraham. Solamente Él, el Hijo de David, según la carne, hermanos. Y Él ya vino, hermanos. Y su segunda venida no puede ser la iglesia, hermanos. La iglesia no es Cristo, hermanos, con todo respeto. Ni gobierno alguno puede volver la humanidad a ese estado perfecto del huerto del Edén. Porque el ser humano es pecador por naturaleza, hermanos. Somos desobedientes, malos, somos dados a la maldad. Y entonces tiene que ser justificado por fe. Es por eso que nos damos cuenta, hermanos, que hay muchos cristianillos dentro de la iglesia que no han sido justificados. ¿Habrán levantado su manita ahí para recibir a Cristo? Para aceptar a Cristo ahí superficialmente. Pero el mensaje no les ha cambiado su existencia, su carácter. Siguen en lo mismo como vivían antes. Y entonces, también, hermanos, los líderes de la superfe nos dicen que los cristianos ya no debemos de sufrir enfermedades, porque ya estamos en el paraíso restaurado. Dicen ellos que están estableciendo el reino de Cristo. Que como cristianos ya recobramos el dominio que Adán perdió. Que los cristianos somos superhombres, que somos dioses. Porque nosotros tenemos el poder de crear con nuestras palabras las cosas que no son. Pues esto es una blasfemia muy grande, hermanos, porque está establecido al ser humano morir una vez y después de esto el juicio. Esta gente se está brincando todo el orden profético y se están poniendo allá en el huerto del Edén restaurado, en el libro de Apocalipsis. Y ahorita vamos a estar hablando de eso. Estos quieren retornar al paraíso perdido sin haberse justificado, sin haberse santificado, sin haber seguido el plan de Dios, el orden profético. Pero vemos, hermanos, que Dios tuvo que poner unos querubines con una espada que se revolvía por todos lados. Una protección total. Dios puso límites al ser humano para que no entrara por sus propios logros, porque su corazón es malo. El problema está aquí en el corazón, hermanos. No está en la cartera. Ojalá que la iglesia lo entendiera. Así que el ser humano no puede entrar por sus propias obras. El Señor Jesucristo es el único camino a ese camino del árbol de la vida. El Señor Jesucristo es la puerta a ese Edén, a ese paraíso, hermanos. Génesis 3:24 nos dice, para guardar el camino del árbol de la vida. Es el camino, es nomás un camino, hermanos, a ese árbol de la vida. Y San Juan 14:6 nos dice lo mismo, nos dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo que yo soy el camino, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, hermanos. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, por el simple hecho, hermanos, que ese camino es angosto y estrecho. No cabe nadie más que tú y Cristo. Queriendo decir, hermanos, que María no te puede llevar al huerto del Edén. Mahoma no te puede llevar al huerto del Edén. Tu dinero no te puede llevar, no te puede garantizar la entrada al paraíso perdido. Nadie tiene la verdad a ese camino de la vida. Es por eso que afuera del Evangelio todo es confusión y no existe respuesta. Por eso el Señor Jesucristo le dio el mandato a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio, que lo proclamaran el Evangelio. Así que el entendimiento de entrar al paraíso está en el evangelio, en el mensaje, no en el mensajero, hermanos. Porque los enemigos del cristianismo matan al que lleva el mensaje, pero no pueden matar el mensaje. Gloria a Dios. Y así vamos a Apocalipsis 22, 2, y nos habla de el paraíso restaurado, hermanos. El paraíso perdido, según Apocalipsis 22. Vamos allá muy pronto. Vamos a estar viendo ya lo último que vio el apóstol Juan. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas de del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, vemos que esto nos enseña que la Biblia concuerda, hermanos, todo concuerda. Lo que Moisés escribió en el libro de Génesis va de acuerdo con lo que Juan escribió en el Apocalipsis. Así como da al principio la Biblia, así termina, hermanos. Pero esto envuelve una disciplina en orden de conocimiento de profecías bíblicas. Esto será al final, después del arrebatamiento de la iglesia, después del establecimiento milenial de Cristo, después de la última rebelión de Satanás, después del juicio del trono blanco. Esto será en la creación de los cielos nuevos y tierra nueva, según el profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17, y capítulo 66, versículo 22, segunda de Pedro 3, 13. Pero el retorno al huerto del Edén es solamente para los que reconocen su pecado y reciben al que tiene las llaves de la muerte y del infierno, a la raíz de David, a la simiente de Abraham, al Alfa y al Omega, aquel que el sepulcro no lo pudo contener, aquel que es digno de toda alabanza, aquel que llevó nuestros pecados en el madero, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, aquel que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de su cruz, aquel que nos ha prometido que si vencemos nos dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ve, mis hermanos, que toda la Biblia concuerda. Génesis y Apocalipsis no se contradicen, que son un mensaje unido que nos llevará a aquel paraíso perdido, perdido por el primer Adán, que es restituido por el segundo Adán, el Señor Jesucristo. El retorno al paraíso perdido es en nombre de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Que la gracia de Dios sea con todos los que escuchan este mensaje, y si tiene temor de Dios, reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque Él terminó la obra de redención en la cruz del Calvario. Él dijo, es consumado es. Ahí está pagado todos sus pecados, hermanos. Solamente tiene que tener un verdadero arrepentimiento ante Él, porque Él es el que pagó el precio por nuestros pecados. La gracia del Señor Jesucristo sea con usted. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén.